Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 27 de septiembre. La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique ha presentado el vídeo promocional Ubrique Ven y Siéntelo, que está destinado a destacar todas las actividades de turismo activo y de aventura que se pueden desarrollar en la localidad gracias a nuestra localización entre dos parques naturales. Se trata del segundo vídeo de una trilogía que se iniciaba con Ubrique Ven y Vívelo y que se va a completar con una producción dedicada a la gastronomía ubriqueña. El concejal de turismo ha presentado esta iniciativa así como un proyecto de turismo inclusivo con el que se han diseñado una serie de paneles con pictogramas informativos destinados a personas autistas. Los paneles se han ubicado en principio en la oficina municipal de turismo para posteriormente colocarlos en cada uno de los edificios turísticos de la localidad. Hoy día martes 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo. El Ayuntamiento de Ubrique, desde la Delegación de Turismo, viene realizando un programa de actividades turísticas que abarca un poco desde turismo cultural, turismo gastronómico, turismo activo, turismo familiar. Y hoy, precisamente, como he dicho, Día Mundial del Turismo, 27 de septiembre, vamos a presentar un vídeo promocional, Ubrique Ven y Siéntelo, en donde hemos intentado generar sobre todo y captar la esencia de la naturaleza que nos rodea. Viendo todo el entorno que nos rodea y las posibilidades que tenemos turísticas en la naturaleza de nuestro entorno. Como sabéis, Ubrique está situado, es el epicentro de dos parques fundamentales, que es el Parque Natural de la Sierra de Grazalema y el Parque de los Arcos Nocales. Y en este entorno hemos intentado en este vídeo reflejar todas las actividades que turísticamente podemos realizar de forma favorable en la naturaleza. Ahora vais a poder apreciar el vídeo, que lo vamos a presentar ahora en un momentito, y vais a ver un poco todo el contenido que tiene el vídeo. Tiene desde sendero, desde trail, de actividades de running, de bicicleta, tiene piragüismo, actividades de agua, de paddle surf, de kayak. También, por supuesto, hemos querido presentar los miradores que tenemos, el entorno y, bueno, la utilización también de, por qué no, el turismo de animales, ¿no?, de naturaleza, como por ejemplo la observación de nutria o la observación del buitre leonado. Es decir, es un vídeo que principalmente va a resaltar el entorno natural de nuestro pueblo. Es una visión de los dos parques, tanto el de, como he dicho, Parque Natural de la Sierra de Grazalema, como el de los Arcos Nocales. Este vídeo forma parte, es el segundo vídeo de una trilogía de vídeos turísticos. El primero, como ya sabéis, se puso y era Ubrique Ven y Vívelo, enfocado principalmente a los entornos turísticos, pero urbanos, a todos nuestros municipios turísticos municipales. Y este, un poco, como habéis visto, Ubrique Ven y Siéntelo, al tema de la naturaleza. Estamos preparando un tercero que va enfocado a la gastronomía, Ubrique Ven y Saborealo. Y bueno, en el momento que creamos conveniente lo emitiremos y también será una promoción, pues, de toda nuestra gastronomía típica de la localidad. Por otro lado, también hoy, el Día Mundial del Turismo, también queremos presentar una de las iniciativas que creemos que desde el área de turismo, igual que desde el ayuntamiento, hace una apuesta firme por la inclusión turística, ¿no? En este caso, nosotros hemos es un programa que se llama Turismo Inclusivo y hay varias iniciativas. La primera de ellas es esta que estáis observando, que es la realización de carteles con pictograma para favorecer el turismo inclusivo a aquellas personas que, por alguna dificultad, no pueden entender lo que es la palabra a través de la imagen a través de la palabra. En este caso, como veis, son pictogramas que facilitan el entendimiento a personas que tienen trastornos del espectro autista, ¿no? Es decir, queremos un poco también abarcar un turismo que también sea inclusivo en muchos de los edificios y elementos turísticos de nuestra localidad. En este caso, si podías observar, en este proyecto hay diferentes iniciativas, pues como por ejemplo pictogramas de Ubrique en sí, del Ayuntamiento de Ubrique, del edificio, de las diferentes parroquias que tenemos, de las ermitas. También, por supuesto, hemos creído conveniente hacer también diferentes carteles de la gastronomía, del gañote. Sobre todo también el tema del turismo industrial con la patacabra, pues decirle también a estas personas en qué utensilio y para qué se utiliza, el convento de Capuchino, la exposición permanente manos y magia en la piel, la cruz, por supuesto, la crujida de Gamones, la calzada romana y Ocuri. Es decir, es un compendio de carteles que en un principio los vamos a exponer en la oficina de turismo el día 27, hoy precisamente ya están expuestos en la oficina de turismo. Y una vez que estén un tiempecito allí, pues vamos a coger y lo vamos a desplazar a los diferentes elementos turísticos. Por supuesto, no quiero terminar esta rueda de prensa agradeciendo principalmente desde el Ayuntamiento de Ubrique y desde la Delegación de Turismo a todos aquellos que se han implicado en esto, en este proyecto de inclusión turística, que son los diferentes técnicos del Ayuntamiento, tanto informáticos como de comunicación, y los técnicos tanto de la Oficina de Turismo. ¿Por qué? Porque bueno, hemos hecho un proyecto conjunto, organizado, estructurado, para que a través de aquí vengan más iniciativas de turismo inclusivo. Tenemos también algunas más pensadas, vendrán posteriormente, pero la primera de ellas creemos que, bueno, podemos ser un referente a nivel comarcal, para que, bueno, la inclusión turística también pues pueda atraer a aquellas personas que tengan esta dificultad. Vamos a seguir trabajando en esta línea y, por supuesto, queremos agradecer a todos pues que sigan el turismo en Ubrique, que inviten a todos aquellos que quieran venir a ver Ubrique en todos sus aspectos, y desde aquí, desde el Ayuntamiento de Ubrique y desde la Delegación de Turismo, desearos hoy un feliz Día Mundial del Turismo. También quería comentaros que dentro de nuestra página web www.ubriqueturismo.es, en la sección de inicio, tenemos turismo inclusivo, como estáis observando en la pantalla, y ahí tenemos todos los pictogramas que se van a exponer en la Oficina de Turismo. Hacemos una pequeña referencia a por qué es importante la inclusión turística en nuestra localidad, y posteriormente cada elemento turístico hemos considerado pues ponerlo también en la página web para aquellas personas que quieran tenerlo y descargárselo, pues pueden hacerlo. Como veis, si pincho, por ejemplo, la patacabra, veis que aparece el pictograma referente a lo que es la patacabra y para lo que sirve. ¿De acuerdo? Entonces, tenéis dispuesto en la página web toda esta documentación para tenerla. Por otro lado, José Antonio Orellana, como concejal de Fomento Creativo del Ayuntamiento de Ubrique, ha presentado en rueda de prensa los contenidos del proyecto Creatividad. Se trata de un conjunto de propuestas con las que incentivar la creatividad a través del arte de la música, la pintura, la fotografía y el emprendimiento juvenil. En el mes de octubre se llevará a cabo el proyecto Creatimagen. Con la colaboración de la Agrupación Fotográfica Ubriqueña, se invita a los menores de 16 años a realizar fotografías turísticas de la localidad en la segunda maratón La Patacabra. En segundo lugar, se convoca Creati Exprésate, con la organización de una exposición de pinturas, para lo que se va a contar con la colaboración del alumnado del Bachillerato de Artes de IES Las Cumbres y de la Concejalía de Juventud. A finales de noviembre llegará Expo Emprende, con la implicación de las aulas de emprendimiento de los centros de secundaria de Ubrique y con una exposición de propuestas de emprendimiento juvenil. Por último, en el mes de diciembre se convoca Creati Música, con la colaboración de la Concejalía de la Escuela Municipal de Música. Tiene cuatro líneas de actuación, que como podemos observar, las cuatro líneas de actuación van en relación a cuatro artes creativas de la localidad. Tenemos muchas más, pero en este caso la primera que se va a celebrar va a ser este sábado, con el segundo maratón fotográfico La Patacabra. Esta actividad se hace en coordinación con la Agrupación de Fotógrafos de Ubrique, AFU, y nosotros en este programa, en Creatividad, en Creatimagen, como así lo hemos llamado, va a tener el respaldo de la parte de menores de 16 años, en donde lo que buscamos a través de la fotografía es pues que nos hagan fotografías creativas a nivel turístico, para que así las dos delegaciones unan sinergias, tanto Fomento Creativo como Turístico, y bueno, pues habrá unos ganadores, tres premios que se le darán en dotación de material fotográfico y diploma. Creemos también que la forma de motivar un poco al alumnado, en este caso a los participantes, pues tiene que ser de esta manera, ¿no? Incentivando a que la fotografía sea una manera de ver nuestro pueblo y de enseñar nuestro pueblo, y aparte de eso, pues también obsequiándolos pues con unos pequeños materiales para que así puedan seguir ampliando su formación en la fotografía. La segunda actuación que se va a realizar también en Creatividad es Creati Exprésate. Esta va principalmente enfocada a una de las artes más bellas que tenemos, junto con otras, ¿no? Pero la pintura es una de las artes más bellas que tenemos en nuestro pueblo. Tenemos pintores excelentes y profesores excelentes, y en este caso tenemos el Bachillerato de Arte, que el Bachillerato de Arte se realiza en el IES Las Cumbres, y tenemos a Antonio Martel, que es el principal precursor, ¿no?, de la pintura para los más jóvenes en nuestra localidad. Y principalmente, pues en Creati Exprésate vamos a hacer pues un concurso, una especie de exposición de obras creativas, expresivas, con las técnicas indiferentes, que cada uno pueda coger las diferentes técnicas que quiera, y va a haber lo mismo, va a haber un premio, tres premios, en este caso el primer clasificado con un dote económico de 300 euros, segundo clasificado con 200 euros, y primer clasificado con 100 euros, que pueden utilizarlo, por supuesto, en su formación, en su desarrollo académico a través de la pintura, etcétera. En la tercera actuación va enfocada al emprendimiento. Somos un pueblo que está constante emprendiendo en constantes situaciones, ¿no? Y sobre todo, además, también se está enfocando el emprendimiento en los institutos, ¿no? Porque creo que es una forma también de ver el mundo laboral de una manera mucho más atractiva y más divertida, ¿no? Entonces, pues en Expo Emprende lo que vamos a hacer es una exposición de emprendimiento juvenil con los tres institutos de la localidad, con la implicación de su profesorado, que la verdad quiero agradecer pues toda la línea de trabajo que hemos tenido, porque ha habido una predisposición fantástica por parte de todos, ¿no? Y sobre todo por la experiencia, nos avala también la experiencia de que estos centros han hecho ya diferentes iniciativas de este estilo, y eso, pues bueno, nos va a avalar como, pues, no sé, quizás diciendo que va a tener éxito, ¿no? Porque también los niños están muy implicados y motivados, ¿no? Entonces la idea es esa, la idea es hacer una exposición de emprendimiento con ideas innovadoras, donde ellos sean capaces de mostrar ideas y después quizás lanzarlas al mundo laboral, y a partir de ahí, pues bueno, pues va a tener esa línea de exposición para que la gente también de Ubrique, los empresarios de Ubrique puedan verlo y puedan también incluso tomar ideas y captar, ¿no?, también empleados en este caso. Por lo tanto, también tiene la misma dinámica, es decir, nosotros lo vamos a hacer con un jurado, donde el jurado va a ver un poco cuáles son aquellas ideas y tendrá también pues los mismos premios, ¿no? Hemos considerado que sean las mismas líneas de dotación económica, con 300, 200 y 100 euros de dote económico, y bueno, pues que sea también un aliciente motivador para estos alumnos. Y por último, la iniciativa que también trae una de las características importantes, ¿no?, que es la música en Ubrique, ¿no? Tenemos una escuela de música que trabaja desde los más pequeños para poder poder formarlo, ¿no?, y tener también una formación musical. Y en este caso, Creatimúsica es unas audiciones que vamos a realizar musicales de forma creativa, en donde, bueno, pues la escuela de música, en este caso con sus profesores, pues van a tener también un trabajo extraordinario y yo creo que importante de motivación, que muchas veces no hace falta porque ya están motivados, ¿no?, pero de motivación, para que, bueno, podamos también interpretar de una forma creativa lo que somos capaces de hacer a través de la música, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Se realizarán unas audiciones y de ahí se elegirán un poco los tres más creativos y tendrán pues el mismo desarrollo que el resto, ¿no? Y creo que va a ser un proyecto muy interesante. Estamos muy ilusionados todos. Estoy aquí acompañado también de todos los profesores que van a formar parte y de los miembros que van a formar parte del proyecto. Y, como os he dicho, os agradezco enormemente vuestra predisposición. Disposición y colaboración. Pues bien, yo, como dice el compañero Antonio Orellana, que la verdad que me ha dejado poco que decir porque la ha dicho todo, pero sí es verdad que es un, aparte con un impulso, como ha dicho él, también ha comentado, pues es otra manera o otro aliciente más de añadir a la escuela de música que tanto éxito está teniendo, no solamente a nivel de creatividad, sino académico, que nosotros la verdad que tenemos un nivel muy alto en Ubrique, y también pues compensar también a estas personas que desde la escuela de música también quieren crear, pues también es, tal como te estoy diciendo, pues también es ese aliciente, pues ese poquito de que se le recompense por esa creatividad, y yo creo que también va a tener mucha aceptación por la parte de nuestra escuela de música. Cambiamos de tema. El Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para esta tarde la sesión ordinaria de pleno del mes de septiembre. Dará comienzo a las 8 de la tarde en la ermita de San Pedro. En el orden del día se incluye la aprobación inicial de la revisión de oficio de una nulidad relativa a una contratación verbal de Biorreciclaje de Cádiz. También se incluye la aprobación de la cuenta general del ejercicio 2021 y una modificación presupuestaria 23/2022. El orden del día se completa con la dación de cuenta de decretos y ruegos y preguntas. La sesión la pueden seguir en directo a través de Radio Ubrique, en el 97.6 de la FM y en radioubrique.com, y también la pueden ver en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. Y ya para finalizar, les informamos que la Fundación López Mariscal ha retomado las clases de apoyo escolar del programa Advance, coincidiendo con el inicio del nuevo curso. Un total de 123 menores están participando en esta iniciativa 3 veces por semana y en grupos reducidos. La Fundación, además, continúa apoyando a las familias con la puesta en marcha del programa Calidad de Vida, con la que se colabora con material de apoyo como sillas de ruedas, camas articuladas o grúas para personas de movilidad reducida. Bueno, ahora estamos en el camino de volver a comprar nuevo material, porque bueno, pues porque es que la demanda es muy grande y hay veces que es verdad que el material lo prestamos durante 6 meses, luego se lo prolongamos y repetimos el préstamo otros 6. Es verdad que hay familias ya que llevan con el material de la fundación hasta llevan casi 2 años ya, algunas de ellas, porque siempre cuando le comento al presidente, pues mira, que este gran préstamo por 6 meses, prorrogable otros 6, no, siempre dicen, no se lo quiten, no podemos quitar el material. Cuando la gente no lo devuelve es porque, sinceramente, este tipo de recursos los está utilizando y la Seguridad Social, pues desgraciadamente, no está suministrándolo, ¿no? Nosotros en el momento en que pasan los 6 primeros meses y luego pasan otros 6 y vemos que sigue necesitando el recurso porque se ha convertido en algo crónico para esta persona, pues le vamos diciendo, y podéis ir solicitando el recurso a la Seguridad Social porque en verdad es quien verdaderamente tiene que facilitarlo. Nosotros estamos aquí como apoyo a la Seguridad Social, ¿no? Porque ellos fueron los primeros que nos propusieron a la Fundación López Mariscal llevar a cabo este tipo de programa. Nosotros íbamos a convertirnos en un apoyo a la Seguridad Social para que el material que no recibían por parte de la Seguridad Social lo prestaba mientras la Fundación hasta que llegara el del servicio público, vamos. Entonces, bueno, pues nos estamos viendo que la Seguridad Social no está suministrando material actualmente y, bueno, pues nos vemos en la tesitura de ir aumentando cada vez más los recursos, porque es muchísima la demanda y, bueno, y las personas, bueno, pues a lo mejor no siempre lo necesitan 3 meses ni 2 meses ni algo de manera puntual, sino es que ya digo que hay familias que llevan con los recursos ya más de 2 años. Entonces, bueno, pues lo único que podemos hacer es ampliarlo. Es uno de los programas que yo siempre digo con el que me siento más satisfecha, ¿no? Porque, hombre, el de docente, el de educativo, la educación es fundamental, pero es que ves cómo ese sufrimiento muchas veces de muchas personas que si no tienen estos recursos, pues la vida se le hace mucho más complicada. Claro. Pero no solamente se le hace más complicada a la persona que está enferma, es que los familiares también sufren muchísimo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues cuando los familiares no llegamos, damos el material, muchas veces vemos incluso al enfermo, ¿no? Le preguntamos, hablamos, que los enfermos pues, muy contentos, ay, menos mal, que, oye, mira, es que estoy muy incómodo, es que no puedo. Otros enfermos no te hablan, evidentemente, a otros enfermos ni siquiera los ves. Y bueno, la verdad es que muy satisfecha porque se nota ese agradecimiento. Se nota que cuando reciben el material es como si viniera el agua en mayo. Bueno, en mayo y debería haber venido también en septiembre y en octubre. No, ya estaríamos contentos si viniera en cualquier momento el agua, ¿no? Hasta si viniera en agosto estaríamos contentos. Pero quiere decir que las familias son muy agradecidas por este programa, y cuando una vez que las personas reciben tan bien, de verdad, con tan buena acogida, lo que se hace por los demás, se siente una gran satisfacción porque se ve que es una ayuda pues muy grande en muchos sentidos. O sea, no solamente es la cama articulada, es que son las sillas de ruedas, las sillas con motor, la grúa de bipedestación, esa es la escalera, es decir, tenemos incluso un aparato, bueno, una máquina que transporta a las personas pues por las escaleras, ¿no? Para quien, esas personas que no tienen opciones a poner un ascensor en casa, ¿no? Pues tenemos uno de esos que ahora actualmente está disponible, pues para que pueda salvar las escaleras esa persona enferma. Entonces, bueno, pues muy satisfecho porque cada vez tenemos más material y cada vez más variado, y entonces podemos dar pues una mayor cobertura Sí que es verdad que esta cobertura no la hacemos nosotros de manera aleatoria, ¿eh? Es el centro de salud quien nos pidió este apoyo, entonces el centro de salud, la enfermera de enlace, es la que hace la baremación. Nosotros no decidimos en ningún momento a quién se le da y a quién no se le da, ¿eh? Es el centro de salud quien hace la baremación y quien decide a qué enfermo se le puede dar el recurso. Ya sea que el familiar solicite recurso o bien a través de la fundación o bien a través del centro de salud, por las dos vías es la enfermera de enlace quien hace la baremación para poder adjudicar el recurso. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.